recuerdo el momento en que te vi. Algo me decía que no podría vivir sin ti. Y desde aquel instante supe que debía ser mía, porque ya te conocía de esta vida, de otra vida, y porque no me queda duda de que existe una razón para amarte como te amo, para amarte como hoy, ayer y hoy. Y cada vez que sale el sol, te entrego completito el corazón. Es tan perfecto nuestro amor, mi amor. Ayer y hoy, soy tuyo y tú lo sabes bien. Me encanta recorrer toda tu piel y despertar amándote. Una vez, otra vez y otra vez. Y de verdad, esto es lo único que anhelo, acariciar tu cuerpo, chiquitita. Ella.